Como en este pleito ya enciende la furia y creo que el asunto es muy peligroso, por eso les suelo llamar a mi caso, un caso curioso. Yo estoy desposada desde hace 2 meses con Lino Fernández del Almendralón, y Lino es un hombre tan corto de genio que es una completa desesperación. Es un hombre vulgar y muy soso, sin atractivo, sin conversación, llamaste su nombre que no tiene nada. Que llamen las mujeres la atención. Como el tiempo corre y el sí de lo mismo, y pasar por eso es un desatino, estoy decidida a que la justicia me aparte del hilo. No es que me haga nada mi pobre marido, ni que yo le tenga ninguna aversión, es precisamente por no hacerme nada, por lo que yo quiero la separación. Es un hombre vulgar y muy soso, sin atractivos ni conversación, un hombre, ya digo, que no tiene nada. Que llamen las mujeres la atención. Ahora muchas veces mi padre me dice que antes de casarme debí de pensarlo, porque cuando un hombre no gusta del todo, debemos dejarlo. Yo le digo a eso que ciertos detalles antes de la boda se pueden saber, pero que otras cosas de más importancia hasta el día siguiente no se pueden ver. Es un hombre vulgar y muy soso, sin atractivos ni conversación, y estoy deseando, pues sigue lo mismo, que venga pronto la separación.